Los pájaros mudos. Con 16 años apenas estrenados, el físico desmentía dos cosas: su edad y su apodo. Tenía la cara de un pibe de 13, y cuando le dijeron en el centro de estudiantes que tenía que elegir un alias, porque en 1975 en Buenos Aires no era saludable andar por allí con su nombre verdadero, él se miró al espejo. Tragó aire para inflar el pecho. Dobló hacia arriba los brazos con su máximo esfuerzo para hacer nacer dos globitos de morondanga y dijo: con este cuerpo privilegiado solo pueden llamarme de una manera: el físico. Así que olvídense de Gastón Albiolea. Desde hoy, además de presidente del centro de estudiantes de esta escuela de cuarta, soy el físico. Y todos se rieron y dijeron que además no estaba mal. Serviría para despistar a los grupos que insistían en correrlos a cadenas, gritándole de todo, pero sobre todo zurdos, mala, por no decir terrible palabra en esos días. ¿A quién se le ocurriría identificar al número uno del centro, el desde entonces temible físico, con ese alfeñique que no llegaba a los 60 kilos y que encima usaba anteojos, porque si no, no reconocía a su madre a 2 metros? Todos se rieron y dijeron que además no estaba mal. Todos, hasta Lucía Nievas, que aprovechó para pensar que si se le sacaban los anteojos y se les desordenaba un poco el pelo, el físico podía ser bastante pasable. El año pasó rápido. Cuarto se pasa siempre rápido. Tal vez eso de ser la víspera del último de secundaria le dé un aire de listo, se acabó, ya terminamos. ¿Quién sabe? Pero pasa rápido. Cuando uno se quiere acordar, ya empezó noviembre, y quien dice noviembre dice verano. Las materias no fueron un problema para el físico. Dos a examen que fueron aprobadas en diciembre: matemática y literatura española. Nada serio. Lucía ni eso. Su pequeño cuerpo de 155 centímetros, deliciosamente distribuidos en un exterior de bailarina de cajita de música, albergaban el conocimiento desde siempre. Los saberes eran naturales en ella como las bromas en el físico. No, las materias no fueron un problema para ninguno de los dos. El centro de estudiantes fue algo más complicado. Las cosas se fueron poniendo cada vez más difíciles y ya cerca de fin de año cualquier actividad era francamente peligrosa. Una noche, bordeando mediados de noviembre, se juntaron en el aula exterior que les habían dado en la escuela para que funcionara el centro. No faltó ningún delegado de ningún curso. De uno fueron llegando Tano, Bocón, Chelo, Gaby, Pili, Lucía, que se negó sistemáticamente a ponerse un apodo, alegando que eso era para los chorros y que ellos no le robaban nada a nadie. Alemán, Quijote y Sancho, nombres perfectamente elegidos, estaban siempre juntos, y uno era alto y flaco y el otro gordo y petizo, y el Che. Al final llegó el físico y empezó la reunión. Afuera hacía un calor que empezaba a ser pegajoso, pese a que la noche se había instalado con autoridad. El Che, vicepresidente del centro, abrió la charla. Esto se volvió bastante fulero. Los grupos de choque ya nos dieron varias palizas y nosotros nos estamos quedando casi sin respuesta. A los chicos el trabajo en el centro cada vez les da más miedo, y la verdad que a nuestros viejos también. Para venir aquí, yo tuve que mentir en mi casa y decir que iba a una fiesta en lo del alemán, que no tiene teléfono y no pueden averiguar si es verdad. Y encima, no pudo seguir hablando. Las luces del aula hicieron un leve parpadeo y la claridad se fue para siempre. La mano de Lucía buscó la mano del físico en las tinieblas, y allí él supo que sabía y que ella sabía que él sabía. Pero todo lo que pasó por su mente en ese instante iba a tener que esperar. Después hablarían, después, si había tiempo. Cuando vieron a las cinco figuras en sombras que avanzaban por el patio y vieron las siluetas de los palos que cargaban, el físico no dudó y ordenó salir corriendo por la puerta que daba al campo de deportes. Primero las chicas, después los muchachos, el físico al final. Mientras corría para dejar atrás los palos y el miedo, él pensó que esa noche ya no la vería Lucía, y que entonces las palabras que había imaginado cuando se quedaron sin luz iban a tener que esperar mejor oportunidad para salir al aire. Pero se equivocaba. Cuando llegó a la calle de las vías, La vio recortada contra la luz de la luna y se dijo que esperar un corno, esperar un pepino y que además hablar para qué, si lo que él menos quería en ese segundo cuando llegó junto a ella y la miró largo, largo a los ojos era hablar. Y así, sin decir agua va ni agua viene, le estampó un beso como para hacerla doler. Y ella, cuando pudo separarse y respirar un poco, hizo al fin lo que tantas veces había querido hacer. Le sacó los anteojos y le desordenó un poco el pelo. Y después pensó que tampoco quería hablar, que ya estaba todo evidente como esa luna enorme que los iluminaba y que dos pibes tan flaquitos y petizos como ellos bien podían edificar un amor que tuviera muy poco de flaquito y petizo y quién sabe si tanto de pibe. Se sabe, va, la historia lo sabe. El año no empezó bien. El 24 de marzo fue el golpe y Lucía y el físico tuvieron que acostumbrarse a oír hablar de los planes del gobierno, de la guerra que vivía el país, de la salvación que llegaría más temprano que tarde. Y sobre todo, tuvieron que acostumbrarse a no trabajar más en el centro de estudiantes, que la escuela cerró antes de empezar las clases. Lucía y el físico se dedicaron entonces a prestarse atención a ellos, a construir su historia llena de asombros y descubrimientos, de estupores y dudas. Pero un día supieron que la realidad empezaba a acercarlos y no encontraron la manera de salir corriendo por la puerta que daba al campo de deportes. Sucede. La realidad suele ser más certera que cinco grandotes armados con palos. Pasó así. O sea, pasó que una tarde el Che no llegó a gimnasia. Te digo que lo conozco bien, Lucía, decía Gastón, ya recuperado su viejo nombre. Y él no se perdería jamás una clase de gimnasia si el profe había prometido un partido. Hoy a la mañana andaba bien, así que enfermo no está. No sé, amor, tengo miedo. Bueno, no nos apuremos, que puede estar en cualquier lado. Vos sabés cómo es. En una de esas se fue con Alejandra a vagar por ahí. Porque sé cómo es, me preocupo. Ni Alejandra puede hacer que el Che se pierda un partido. Ojalá que haya pasado lo que decís, pero yo siento como algo feo aquí en el estómago. Lucía no tenía razón, el físico sí. Dos días después, el Che seguía sin aparecer y ellos empezaban a vivir otra vida, aunque todavía no lo sabían. La clase de gimnasia que se había perdido el Che había sido un lunes, el primer lunes de un abril todavía cálido, todavía más fin de verano que comienzo de otoño. El jueves, Lucía y Gastón caminaban tomados de la mano por una calle cercana a la escuela. La hora de la siesta. Los camiones llenos de soldados que pasaban a cada rato y el temor habían dejado la tarde casi sin habitantes. La primera en darse cuenta de que algo no andaba bien fue Lucía. Miró para arriba y no vio ningún pájaro cantando sobre los árboles. Ninguna paloma volando cerca de los tejados. Gastón, se callaron los pájaros. Pero estás vos, amor, que sos más hermosa que todas las aves del mundo, que las gaviotas de todos los océanos, que los papagayos más coloridos de todas las selvas, que las mariposas... ¡Tonto! Le gritó ella riéndose mientras le tiraba un carterazo suave a la cabeza. Pero esta vez Lucía tenía razón. Lucía y los pájaros. Porque así, jugando a golpearse, a olvidarse del mundo de afuera, a descansar por un segundo del dolor que sentían por la ausencia del Che, no se dieron cuenta del auto grande, blanco, estacionado en la vereda de enfrente, con tres hombres adentro, y que arrancó despacito, sin hacer ruido, en cuanto ellos pasaron. La luz se reducía en la lamparita mortecina colgando lejana de un techo negro de hollín. Cuando el físico pudo abrir los ojos, notó que le dolía todo el cuerpo, y que tenía una mancha de sangre seca justo encima de su ceja izquierda. Se sentó en el pedazo de suelo que le habían reservado, lleno de sobresalto, y buscó a Lucía entre los bultos más cercanos que dormían acurrucados sobre sí mismos. Pero allí no había chicas. Recordó entonces que no podía asegurar que los hubieran llevado juntos. Eso lo tranquilizó. Tal vez lo habían traído solo a él. Una bota parada delante de su línea de visión lo volvió al galpón semioscuro. «Vos vení», dijo la bota. Él fue. Lo llevaron por un pasillo todo sucio que parecía interminable hasta algo parecido a una oficina, y allí, detrás de algo parecido a un escritorio, había alguien parecido a un jefe. Dijo que se llamaba simplemente el capitán, y que así debería nombrarlo cada vez que se dirigiera a él. Pero no, lamento decepcionarte, pero no soy el jefe. Apenas soy el que te va a mandar a... Por ahora eso, a mandar. Después vamos a ver a dónde te puedo mandar. Así que vos sos el famoso físico. Gracioso el nombre que te buscaste. Señor, empezó a decir Gastón. Capitán, lo corrigió el hombre. Bueno, capitán, yo no creo que sea famoso, creo que están equivocados. No, pibito, que algo te quede claro desde ahora. Nosotros no nos equivocamos nunca. Vos sos el físico, alias Gastón Albiolea, presidente del centro de estudiantes de una escuela que vos mismo definías como de cuarta y que desde hace unos meses sale con Lucía Nievas. Como ves, no estamos equivocados. Ahora anda, volvé a tu pabellón que ya nos vamos a volver a ver. Ah, a partir de ahora sos 179. Cada vez que oigas este número vas a tener que pararte y hacer lo que se te ordene. Olvídate de Gastón, de físico y de la mar en coche. Lo único que tenés que recordar es ese número, 179. Llévenlo. Gastón se pudo parar sin que lo agarraran. Se acercó a la puerta, pero antes de irse quiso sacarse una duda. Capitán, ¿qué pasa, 179? Lucía estaba conmigo. Sí, también está aquí, en otra parte. Recién pudo verla 2 semanas más tarde. Las excesivas demostraciones de afecto estaban prohibidas en aquel lugar, pero no les importó. Se abrazaron como locos y, rodeados por los demás prisioneros para ocultarlos de miradas ajenas, se besaron como para que la eternidad se pusiera celosa. También a ella la habían golpeado desde el día aquel de los pájaros, pero su cuerpito de 155 centímetros había demostrado ser más enérgico de lo que ella pensaba. Ahora hacía varios días que nadie la tocaba. Habían llegado nuevas detenidas que requerían toda la atención y además Lucía no era demasiado importante. Me preguntaban todo el tiempo por vos, amor, por vos y por el centro. A partir de ese momento pudieron verse casi todos los días. Empezaron a aprender los códigos de la telaraña y supieron que sesión era tortura, que visita era llegada de nuevos prisioneros y sobre todo que traslado era el final, o sea, la palabra más temida. Pero también descubrieron que podían engañar a la telaraña y robarse segundos para ellos. En esos momentos, solo se miraban como queriendo entrar por los ojos del otro y dejaban que las manos recorrieran el cuerpo amado sin censura. En esos días sin mañana, decidieron fabricarse un porvenir privado que no tuviera nada que ver con los presagios que venían de la oscuridad que los rodeaba. «Vamos a tener 2 hijos. No, 3», decía él. «Y vamos a estudiar las carreras que más nos gustan». Vos veterinaria y yo bioquímica, decía ella. Y vamos a mirarnos así como ahora, pero en una casa que va a estar junto al río, decía él. Y la casa va a tener un árbol enorme, que le dé sombra a todo el jardín, que va a tener el pasto cortadito y una hamaca paraguaya, decía ella. Así se pasaban horas, creando todas las variantes posibles del futuro que se regalarían en cuanto volvieran a la calle de los pájaros callados. Que ya no van a estar nunca más sin cantar, decía ella. Pasó el tiempo. Y un día fue 29 de junio. Un día como ese, pero hacía 17 años, Lucía Nievas había llegado al mundo. Era su cumpleaños. Todo el día anterior estuvo el físico rompiéndose la cabeza, buscando un regalo que le revelara a ella todo lo que se le revelaba a él cada vez que tenía una fiesta de miradas. Cerca de la medianoche tuvo una iluminación. Tomó una hoja blanca grande que había encontrado unos días antes y fue pidiendo por todo el galpón, susurrando para que no lo descubrieran lápices de colores. Después se puso a trabajar. Terminó cuando empezaba la madrugada. Hizo con ella un rollo y lo escondió entre las mantas que le servían de colchón. La mañana del 29, el lugar se llenó de revuelo, miedo y presentimientos. Por primera vez, desde que estaban allí reunidos todos los hombres y mujeres, los chicos y chicas que repletaban los galpones. Lucía no podía decirle a nadie que era su cumpleaños y sobre todo no podía decirle al físico que si a la tarde pudieran estar 10 minutos solos, ella sería casi feliz. Estaban en el mismo patio cerrado, pero muy lejos uno del otro. El capitán se paró en un extremo con un micrófono y dijo lo que nadie quería escuchar. Lo dijo corto, seco. Lo dijo sin retorno. Los que sean nombrados preparen sus cosas. van a tener un traslado. Y empezó la lista. 26, 37, 141, 145, 147, 164, 172, 179. El físico sintió que las piernas se le aflojaban, que le nacían unas enormes ganas de vomitar y empezó a llorar sin ruido. Apoyándose en un tipo grande que lo sostuvo, logró seguir de pie, sobre todo cuando se saltearon el número de ella. Se dijo que al menos Lucía volvería a oír sus pájaros cuando dejaran de ser mudos, y se dijo que antes de ir hacia la fila de los trasladados, tenía algo que hacer. Aunque estaba prohibido, cruzó todo el patio y se instaló delante de las lágrimas de ella, que eran también su homenaje, su despedida más amada, su adiós de los ojos, el rincón de ella que mejor lo iluminaba. Y el físico, alias Gastón Albiolea, le dijo a Lucía Nieva, su niña mujer, antes que los guardianes que corrían hacia ellos pudieran impedirlo: «Haceme dos favores». La primera patada lo tiró al piso. «Viví». La siguiente le dobló el estómago al físico, el presidente del centro. Pero desde el suelo, sucio, pudo mirarla por última vez a los ojos y decirle el segundo favor que necesitaba que ella le hiciera: «Y fíjate en mi colchón». Lucía no paró de mirarlo mientras lo llevaban, sintiendo que adentro se le quemaban la garganta, el estómago, las piernas. Comprendió que en esa mañana de su cumpleaños, toda ella se había convertido en una gran herida interminable. Después dieron la orden para que todos volvieran a sus lugares, a sus mantas tiradas, al escaso territorio que les correspondía en la telaraña. Pero antes de ir a su pabellón, Lucía se escabulló hasta el lugar donde el físico dormía y pudo encontrar a través de esa agua persistente que no dejaba de nacerle de sus ojos un rollo de papel que escondió entre sus ropas para irse hasta su pequeño espacio en el mundo. Esa noche, con sus pupilas más necesitadas de él que nunca, más exigentes de la mirada de Gastón, desenrolló la hoja blanca y grande que el físico había encontrado. Era una especie de cuadro con una dedicatoria. Arriba decía: «Para los ojos que ven por mí, feliz cumpleaños, el físico». Y abajo estaba el dibujo de un árbol enorme que llenaba de sombra todo un jardín con pasto cortado y una hamaca paraguaya, y en las ramas más altas del árbol varios pájaros que estaban unidos con líneas a una inscripción. Solo tres palabras, solo 13 letras garabateadas con lápiz: «Estos sí cantan».